llevar un traje verde y cambiarlo si mi cuerpo crece. Por las noches ir cantando, escondido entre las plantas, y volver saltando a casa cuando llegue la mañana. Bichos, bichos, quiero conocer y descubrir su mundo. Bichos, bichos, yo quiero jugar a ser como los bichos que hay en mi jardín y en todas partes. Llevando las hojas de noche y de día, y no salirme del camino por donde vayan mis hermanas. Que algunas cuiden a la reina y las obreras siempre estén en marcha. Bichos, bichos, quiero conocer y descubrir su mundo. Bichos, bichos, yo quiero jugar a ser como los bichos que hay en mi jardín y en todas partes. Cien pies. Y una araña que teje muy bien. Un mosquito. Un gusanito. Que por la tierra hace caminitos. Una polilla. Un avispón. De los bichos aprendí un montón. Es que su mundo es fascinante. Por eso quiero que conmigo cante.